algo que muchos han tratado, pero ahora solo Aquer ha logrado. No hay manera de que puedas parar esto. Como un corrido, Aquer ha regresado con un nuevo sonido. Empezar a hacer feria en manera de un rey. Un juego muy avanzado para un güey. Vivo mi vida y diario la reposo. Un par de morros con viejas pero no esposo. Y me puedes hallar en la calle cualquier tipo, gastando feria con mi equipo. Parece que me hice padrote, mis bolsas no estimo. Hasta cambié la moda que camino. Y piensas que soy falso, pónteme de frente. Te pongo estos puños en tus dientes y no me juzgues a mi mundo. Mi mundo es fijo, le acabo de dar feria a las jefas de mis hijos. Y aquí estoy elegible, aquí pa' las mujeres. Primero cumplir con mis deberes. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este grande amor. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este grande amor. Ha pasado mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Doy gracias que todo conquistado, no miento. ¿Para qué seguir sufriendo por alguien que feliz es solamente siendo infiel? Sí, esto es solo para aquellos locos peloteros que saben cómo disfrutar de lo bueno. Chicas quieren detenerme a mí y les duele verme siendo tan feliz. Soy solo yo, nena, loco en billetes. La única manera de subir como jueces. Gracias a aquellas que saben tratar mi presencia como la de un general. Sí, el juego de la vida nunca se me olvida. Y mi estilo es puro como la bebida. Extrañarme tal vez no es cuestión de insultar. Es tristeza, vete en tu final. ¿Cómo no más te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este grande amor. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este grande amor. Y doy gracias porque tú me hiciste ver. Tras de cada mentira que te pasé, despreciaste todo lo que pude ser. Desilusión para ti, lo que logré. Yo soy hombre y esto no pararé. No te pasa, el vato que conoces hoy se luce con la raza. Manera de seguir en la masa. Hasta el fin estoy bien, no me pasó en la esquina. Soy el mismo perro que salió de la neblina. Y aquí hace ruido con la voz más alta. A mí me sobra lo que te falta. Haz lugar para mi primer best. Sin práctica, hacer tu mujer una buena fanática. Y ahora que dije todo, no hay comparado. El movimiento de Aquer ha comenzado. ¿Cómo te puedo pagar